Desde Chiapas Radio Proletaria saluda al auditorio de Boomerang, informativo de ida y vuelta. Asesinan a Mariano Abarca Roblero, líder opositor contra la minera canadiense Black Fire en Chiapas. El día 27 de noviembre de 2009, a las 20:30 horas aproximadamente, el señor Mariano Abarca Roblero fue asesinado cobardemente frente a su casa en la cabecera municipal de Chicomucelo, Chiapas. Según testigos, una persona en motocicleta acribilló con un arma de fuego a don Mariano. Su acompañante, Orlando Velázquez, fue herido de gravedad y trasladado al hospital de Comitán. Mariano Abarca deja a su esposa y 4 hijos. Don Mariano Abarca Roblero, miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, REMA, mantuvo una lucha constante contra la transnacional minera canadiense que en el municipio de Chicomucelo tiene asentados sus principales intereses con la explotación de la barita, oro y antimonio por medio de 10 concesiones mineras. Radio Proletaria, 107.5 FM, nombre y organización, compañero. Mi nombre es Mariano Abarca Roblero, y actualmente estamos en la Red Mexicana de Afectados por la Minería, REMA. De hecho, somos afectados, ¿verdad?, directamente, porque vivimos en el municipio de Chicomucelo. Sí, la preocupación más grande es la deforestación, ¿verdad?, la muerte de flora y fauna de la región, la muerte de animales, la contaminación de algunos arroyos, de ríos, y ya enfermedades en las personas, ¿verdad?, que se van a bañar a los arroyos, y otra es la peste de los animales, de como es de ganado, ¿sí? Entonces, aparte de eso, lo más preocupante ahorita es lo que es el problema social que se vive ya en nuestra región, ¿verdad? Conflictos entre los trabajadores y los que realmente nos oponemos a este proyecto, pues, ¿verdad? Entonces, eso es lo más preocupante, ya que pues la compañía esta minera Black Belt tiene ya armada su gente, pues, ¿verdad?, y como medio de intimidación, ¿verdad?, para que ellos no puedan tomar alguna acción en contra de esta compañía, ¿verdad?, que como es la comunidad de Nueva Morelia y el ejido Grecia. ¿Y estas acciones que hacen estas empresas tiene conocimiento tanto el gobierno estatal como el municipal? De hecho, sí, se le ha hecho ya de su conocimiento a la autoridad municipal primeramente, ¿no?, y luego a la estatal, y por medio de oficios y por medio de algunos diálogos que se ha llevado con ellos, ¿verdad?, que nuestra preocupación grande pues es ahora sí el conflicto ya que se vive en la zona, y eso ya tiene conocimiento, pues, ¿verdad?, nuestra autoridad, pero realmente pues no, al contrario, en lugar de apoyar, ¿verdad?, a nuestro pueblo, ha estado intimidando. Aparte de eso, fui encarcelado, ¿verdad?, ya hace poco, ¿verdad?, y retenido en la Quinta Pitiquitos, ¿verdad?, 8 días ahí en la cárcel por estar ahora sí defendiendo el medio ambiente y dándole a saber a la gente, pues, más que nada, el peligro que corremos en la región. Este es parte también del proceso de violencia que trae estas empresas, ¿verdad? Pues claro que sí, de esa medida, porque antes vivíamos en paz, ¿verdad? Estábamos en tranquilidad, cada quien se dedicaba a lo que tenía que hacer, ¿verdad? Pero a raíz de la empresa ya ha habido todos esos problemas que actualmente tenemos. Radio Proletaria, Radio Libre, 107.5, frecuencia liberada.